¿Qué tal? Yo soy Some Dude y bueno, este tema de hacer un podcast tiene un tiempo cocinándose ya en la cabeza. He hablado con muchas personas y bueno, pues me ha gustado acumular mucha cantidad de datos, información innecesaria y pendejadas en una cabeza bastante fuera de lo normal, si así pudiéramos decirlo. Pero bueno, vamos a tocar así ciertos temas y bueno, voy a hablarles un poco de ciertas opiniones de las que yo tengo y de estos bloques a los que yo me le llamo la programación. Pero los vamos a ir experimentando a lo largo así de una plática, ¿no? Llevo tiempo haciendo algo de música. Estoy en una etapa en la que estoy bastante reluctante a crecer. Me encuentro así en aquellos. Bueno, estoy en los 30s. No entremos tanto en detalles. Y la realidad es que a lo largo de mi vida, mis experiencias, mis percepciones han sido moldeadas de una y otra manera. Y esto viene siendo lo que es la primera edición de Ahí te va podcast. Y como el día de hoy me encuentro solo, que por cierto tengo ya algo de material grabado que se encuentra grabado en una terrible calidad, porque siempre se me ha dado que mi situación geográfica, si tengo en el momento un buen lugar para grabar, estoy ocupado en otros proyectos y no tengo o no avanzo en ello, o si tengo a los invitados que valen la pena, pues las circunstancias han sido difíciles, entonces tengo terrible audio que voy a tratar de mejorar y voy a tratar de hacer clips cortos para que no sea tan fastidioso, de cosas interesantes que me han parecido importantes rescatar de opciones pasadas de este proyecto. El audio de este episodio probablemente está de la verga también. Estoy estrenando un micrófono que agarré hace unas semanas. Ok, yo soy una mierda para todo lo que vienen a ser los dispositivos electrónicos, se me rompen, se me caen, etcétera. Yo soy terriblemente malo para cuidar todo lo que son dispositivos electrónicos, celulares, etcétera. Y la verdad es que no me importan. Entonces, el año pasado yo me compré una cámara y sabiamente decidí pagar por un plan de protección que me dijo el muchacho de la tienda, güey, si tú me traes los pedazos de la cámara, yo te la cambio. Entonces le tomé la palabra y ahora que pues pasó lo inevitable y jodí mi cámara, fui a recibir una tarjeta en la que me devolvían completamente el valor de la cámara para que yo comprara otra. Y sabiamente compré una cámara más barata y un micrófono que estoy estrenando. Pues procediendo con lo que viene a ser el tema del que les quería platicar, andaba hace un tiempecillo corto con un colega de Monterrey, el buen Fernando de los Santos, que si por alguna razón escucha esto, pues te mando un abrazote, carnal. Y andábamos con un muchacho que conocimos casualmente en California. Andábamos todos por ahí jengueando al norte de California. Y decidimos que, bueno, yo tengo mi familia en Texas. Entonces decidimos que, y Fernando también, pues, ambos del norte o noreste de México. Bueno, nos conocimos en Monterrey, en el noreste de México, en una extraña época de nuestra vida en el que estábamos trabajando en un call center. Y pues nos venimos a coincidir acá en California. Yo había comprado una camioneta para viajar, porque pues son hermosos los bosques de California y vale la pena que lo hagan. Olvídense de todo eso de San Francisco y Los Ángeles, para mí es una pesadilla. Yo les súper recomiendo que vayan al norte de California a visitar otras cosas. Y precisamente veníamos bajando porque traemos el plan, así bien rockstars, de pasar a Las Vegas y al Gran Cañón y luego a llegar a Texas. Y pues a una hora más o menos de San Francisco, en un poblado de California llamado Petaluma, se jode la camioneta. Llegamos con un mecánico, el mecánico nos explica que es una reparación mayor y pues el valor de la reparación superaba el costo de la camioneta. Pues el viaje tuvo que continuar sin la camioneta. Entonces pues nos separamos, ¿no? Ya en esta cuestión pues cada quien se fue por su lado. Y casualmente en esa acera, mientras esperábamos a que nos dieran un dictamen de la camioneta, se acercó a nosotros un señor llamado Peter Cherniff, Y nos contó una de las historias más raras que escuchaba en mi vida. Traía yo una gorra de una banda de punk rock, precisamente de Los Ángeles, que se llama Bad Religion. Si alguien conoce Bad Religion, sabrán que el logotipo que Bad Religion utiliza es una cruz tachada. Y precisamente portaba yo esa gorra cuando veo a un señor muy blanco acercarse en su bicicleta y mirarnos porque estábamos sentados en la acera decidiendo qué íbamos a hacer porque la camioneta estaba jodida. Y miró directamente al logotipo en mi gorra y me dijo, ¿qué es eso? Y en mi mente la verdad es que vino así de, oh, ok, este señor ya viene a sermonearme, a decirme que estoy mal, que el diablo me está engañando y el show de Cristo, ¿no? Y de repente, y le contesté, es del logotipo de una banda de punk rock de Los Ángeles, se llama Bad Religion. Y me dijo, ah, muy bien. Y curiosamente de ahí en adelante todo lo que este señor empezó a respondernos, lo contestaba en rima. La verdad no voy ni siquiera a intentar imitarlo porque el señor tenía una facilidad y una agilidad mental para rimar increíble, la cual se me pierde porque este encuentro fue en inglés y si yo trato de empezar a traducir, mi cabeza va a empezar a hacer un desmadre. Entonces nos vamos a pegar al español. Al mexicano, a la verga, güey. Al mexicano norteño, güey. Y bueno, entonces este señor nos dice, oh, ¿y ustedes qué son músicos? Y casualmente pues mi amigo y yo sí somos músicos. Y dijimos, pues sí, sí somos músicos. Y entonces empezó a contarnos él, sacó una mochila la cual traía llena de papeles, si puedo, o después abro un Instagram para específicamente este tema, el cual la verdad soy malo para manejar redes sociales, no me gusta y no sé exactamente dónde voy a publicar este podcast, pero encontraré la manera. Entonces, encontraré la manera también de hacerles llegar las fotos. Pero él nos empezó a decir, tomen fotografías de esto y nos empezó a mostrar documentos que hablaban, pues la verdad eran más que nada temas políticos, ¿no? Y él nos explica, miren, la verdad, si ustedes buscan mi nombre en internet, van a encontrar temas un poco turbios. Fui testigo de un homicidio en el cual un policía le disparó a otra persona y después inculparon a otro sujeto, ¿no? Entonces nos metieron a la cárcel. Y yo la verdad es que ahí fue donde me fue dado el mensaje. Y dije, ok, no me equivocaba. Ahí viene el sermón. Y dijo, yo soy Peter Chernif, servidor de León. Y el único Dios, el más poderoso hijo de la chingada del mundo. Y me dio mucha risa la expresión, ¿no? Fue algo así como the most powerful motherfucker in the world. Y me dio risa, ¿no? Porque dijo, pues la verdad es que yo le escribí, o sea, ya él mezclaba, bueno, en los Estados Unidos se da mucho que la gente mezcla el tema de la religión con la política, que la verdad está extraño, ¿no? Pero habrá que revisar nuestras costumbres. Ok, entonces Peter nos muestra una carta que él le escribió al gobernador de California y nos dijo, miren, yo estoy proponiendo una huelga general en la cual la gente va a dejar de pagar impuestos, la gente va a dejar de pagar rentas y vamos a pedir que todos los campos, o sea, que todos los campos de fútbol y cosas así se conviertan en campos de hortalizas, invernaderos. Y traemos a los indigentes para que en California tiene un problema gravísimo de indigentes. Si alguien ha estado en California recientemente, seguro lo experimentó. Si son muy de mucho dinero y estuvieron en las zonas lindas, tal vez no, pero bueno, grandes partes de San Francisco, Los Ángeles, San Diego, son un problema. Incluso en el norte, Eureka, Arcata, que son, bueno, Eureka, Arcata, lugares pequeños. La verdad es que sí está muy grave la situación de la gente que está en la calle. Es una cultura de la que después seguramente hablaremos. Pero bueno, entonces él decía, bueno, traemos a todos los indigentes que trabajen y aquí comen, porque pues no les vamos a dar dinero, pero aquí van a tener techo y comida. Entonces la verdad es que, ok, Yo he sido llamado utópico todo el tiempo, ya estoy bien acostumbrado a que la gente me llame utópico, soñador. Entonces la verdad me sonó bien, o sea, me parece un plan bastante lógico, ¿no? Obviamente, también entiendo que la sociedad está bien enferma y para todos es más fácil decir, ay, pues eso no va a funcionar que intentarlo. Pero, ¿sabes? Me gustó ver la convicción de alguien que estaba intentando hacer algo. Que realmente está proponiendo, que realmente, a pesar de que, bueno, él no hablaba mucho del tema de religión, pues, o sea, estaba en verdad viendo por la comunidad. Y yo creo que eso es algo que hemos perdido, ¿no? Todos deberíamos estar viendo cómo mejorar nuestra comunidad, nuestro entorno. Entonces, procede Peter a decirnos, ok, se inclina así sobre su bicicleta, todo el tiempo estuvo montado en su bicicleta. Tenía un pie abajo. Nosotros literal estábamos sentados en la orilla de la banqueta. Y algo que sí me sorprendió es que cada persona que pasaba, Peter les sonreía y les decía, muy buenas tardes. Y la gente regresaba la sonrisa. Y él les decía, muchas gracias por esa sonrisa. Y pasaba que la gente volteaba y le regalaba otra sonrisa tan genuina y linda, que neta yo nunca había visto una persona tener así tanta presencia y auténtica, o sea, en verdad me causó en ese momento causaba una impresión. Lo que quiero decir es, no era un sujeto raro en la calle, o sea, sí era un sujeto raro en la calle que se acercó a hablarnos de sus cuestiones, de sus creencias, pero no era un loco cualquiera, o sea, tenía algo que lo hacía sobresalir, su manera de hablar, en rima todo, su manera tan alegre de ser, en verdad él trataba de contagiar la felicidad y lo veías. Y entonces en ese tema se nos inclina sobre su bicicleta, pone la mano sobre el manubrio y nos dice, ok, ¿quieren saber la verdad? Lo que sucede es lo siguiente, Jesús vino a América y dije, ok, ahí está el tema de la religión. Yo ya he escuchado algunas otras religiones y teorías en las que la gente dice que Jesús visitó América y otros países. Yo estoy seguro que Jesús visitó América cuando lo trajeron los imperios para la conquista. Ay, bueno, tal vez ese chiste se vaya, la neta. No sé si no quiero ofender a los cristianos tan pronto, pero lo va a pasar constantemente. Y bueno, yo he escuchado ya de muchos temas en o muchas otras religiones en las que se habla de que Jesús visitó América, ¿no? Entonces él dice, entonces, o sea, Jesús vino aquí a América a enseñar el verdadero mensaje de Dios. Y el verdadero mensaje de Dios es que el asesinato es el peor de los pecados ante los ojos de Dios. Y ese mandamiento se tiene que extender a los animales. Porque el que mata animales está haciéndole daño a Dios, ¿no? Eso es lo que él predicaba, ese es el mensaje que a él se le dio. Entonces él también predicaba como que todos deberíamos de ser veganos. Y de hecho te hablaba de, nos decía, a ver, ¿conoces a Carlos Santana? Gran músico, vegano. Oye, ¿conoces a no sé quién? Vegano. O sea, él trataba así de demostrarte que realmente hay gente sobresaliente y que ellos no son asesinos. Entonces nos dijo, es que ese es el problema, que todos estamos condenados porque caemos en el homicidio, porque estamos matando animales. Y eso es matar a Dios. Entonces, pues dije, ok. Yo, la verdad, o sea, yo no opinamos en realidad, solamente nosotros nos observamos entre nosotros, algo incrédulos, porque el Señor había logrado mantener nuestra atención todo este tiempo con estos temas. Y a la vez nos manejaba así, nos entregaba papeles que íbamos leyendo y en verdad tenían cosas interesantes, tenían muchos datos muy interesantes sobre cuestiones locales, cosas que estaban pasando en California, estadísticas, incluso nos entregaba así algunos que tenían algunas fotocopias de libros, nombres de autores, links de videos que no estaban en la media popular, por ejemplo, en YouTube, etc. Y después lo voy a poner ahí si ustedes quieren visitarlo y ver su mensaje. Pero precisamente el punto de todo esto es que yo tengo un video. Ok. Vamos a continuar en el pace. No me voy a emocionar ni adelantar. Entonces el tema es que explicándonos esto dice, y esa es la razón. Pero la verdad es que así es la situación, porque ¿sabes quiénes crucificaron a Jesús? Fueron los vampiros. Y los vampiros rigen el mundo. Y estamos basados en un sistema de sangre y homicidio, porque los vampiros quieren preservarlo así. Y en ese momento, mi colega Fernando y yo nos volteamos a ver hacia los ojos, como diciendo, a la verga, este señor en verdad nos acaba de decir que el mundo está regido por vampiros. Entonces, no, o sea, bueno, tratamos de mostrarnos naturales, porque pues yo estoy dispuesto a escuchar todo. La verdad es que no me parece tan descabellado. He escuchado religiones más descabelladas. Y esta tiene vampiros, güey. Yo lo quiero saber todo, güey. ¿Qué co consagran? Bueno. Eventualmente, pues nos dijo, ese es el problema. O sea, la lanza del destino está escrita en la Biblia y está perdida porque está en América. Y la verdad es que está en México. Nos dijo que la lanza del destino estaba en México. Y que el mexicano era el ser elegido por Dios, precisamente. Esto era, es un señor completamente americano, ojos azules, cabello ya blanco, pero seguro en su tiempo fue rubio. Y nos dice, bueno, aquí están algunos folletos de los proyectos que tengo. También tengo unos campos de cactáceas. Y tengo un invernadero, ¿no? ¿Ok? Entonces, se despidió de nosotros, se fue. Y en verdad nos dejó pensando de que, ok, o sea, este vato realmente habrá hablado de vampiros en el tema de vampiros como los concibimos nosotros. ¿O será algo metafórico, güey? Y lo estuvimos discutiendo, pero, o sea, él fue muy claro, ¿no? Que él dice que esto se preserva en sangre. Esa es la parte descabellada, no cristiana, de su mensaje. Que nos habló en privado, tal vez yo no debería estárselos contando y él estaba teniendo la confianza con nosotros. Tal vez es la verdad y todos necesitan saberla. Chavos, hay vampiros, güey. Dejen de estarla cagando y vamos todos a convertirnos en vampiros. Si no es así, o si ya somos vampiros y nos está llevando la verga porque pues el yugo de la iglesia en verdad nos tiene sometidos, pues liberémonos, ¿no? Y utilicemos nuestros poderes vampíricos. Pero bueno, la cuestión es que yo le entregué una tarjeta que yo tengo, que hice hace un tiempo cuando inicié con SoundBrand MX. Y el señor me mensajeó, o no es cierto, me agregó a Facebook, porque ahí venía mi información de redes sociales y aparentemente él tiene una red social, no posee un teléfono, pero tiene redes sociales y va a la biblioteca y ahí checa su internet en la computadora, contesta sus correos, hace su propaganda, o sea, pues postea su agenda, el señor tiene sus creencias y mis respetos. Entonces, lo interesante y chingón de todo esto es que pasó el tiempo y él tiende a escribirme, me sigue mi música y tiende mucho a escribirme cosas que yo anduve en California un tiempo, hace poquito, y pues me decía, oye, llévame aquí, llévame acá, y la verdad es que me invitó a quedarme en su casa. Bueno, me quedé en mi camioneta en la granja en la que él vive, que la verdad sí está interesante, tiene el ganado así suelto y obviamente el ganado y las cosas que tiene no son para masacre ni obtener sus productos, solo son animales viviendo con ellos. Unos campos ahí de hortalizas, pues también, o sea, entiendo que con los recursos y las cosas que Peter hace, tiene algo, pero lo que tiene pues es que tiene tierra y está dispuesto. Y al día siguiente me desperté, me pidió que se lo llevaba al mercado de Farmers y que de ahí se iba a ir al Congreso porque le gustaba ir a participar. Una persona activa socialmente. Y me dijo, ¿sabes qué? También me gustaría que trajeras tu cámara porque quiero grabar mi mensaje. Quiero que la gente escuche lo que yo tengo que decir y quiero llamarlos a esta huelga general a la que él llama una huelga general de no pagar impuestos, ¿no? Etcétera. Yo siento que él está muy enfocado en el estado de California. Así es la política de Estados Unidos, a veces no ven más allá de eso. Con todo respeto, yo sé que hay estadounidenses que tienen la mente muy abierta y van más allá. Yo hablo del estadounidense promedio, que está nada más involucrado con su comunidad y lo trivial. Pues sin más, les voy a encontrar la manera de hacerles llegar esto y voy a encontrar la manera de hacerles llegar las fotografías y el videoclip en el cual estaba Peter Chernev nos comparte su mensaje, ya lo escucharán. Yo les mando un abrazo a todos, especialmente a los que no conozco, los amo. Cuídense, manténganse rebeldes y citando al buen Roberto Gañán, escúpanle al sistema y nunca dejen de molestar. Conservo lo más importante que me has dejado, los amigos y